Ya, estamos de regreso, luego vienen más amigos invitados. Acérquense al micrófono, vamos a conversar con unos chiquillos que nos vienen a visitar. Ellos son de Puente Alto, de la comunidad educativa Domingo Mate, Fundación Domingo Mate Mesía. Hablamos con... Hola. Hola, buenas. Al micrófono, por favor, un micrófono. Hola, buenas. Recuerden que van a ser profesores de música, el micrófono es la herramienta. ¿Con quién hablamos? Con Damaris y Fernando. ¿Quiénes son Damaris y Fernando? Somos estudiantes del Colegio Domingo Mate. ¿Ya? Y venimos a presentar un poco de nuestra música. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué se dedican? ¿Cuál es la temática de este dúo? O sea, hasta ahora las temáticas son también problemas sociales, pero ahora vamos a presentar cosas más relacionadas con el amor. Pero también nuestra influencia son las temáticas sociales, que en sí los problemas que estamos viviendo ahora en esta sociedad. Perfecto. Y el día de hoy nos vienen a presentar un tema que habla de qué. Hoy vamos a presentar un tema que se llama Clara, que es de amor. Es cover. Es cover, es un cover. Escuchémoslo. Presentémoselo a los amigos. Se llama Eres mi deseo, ¿no? No, Clara, vamos a... Ese tema apareció en el disco. Sí, Eres mi deseo. Estábamos escuchando este dúo de amigos. Oiga, chiquillos, ¿cómo se llaman? Doblegado. Doblegado. Gracias por venir. Estaremos próximamente compartiendo más música de Doblegados acá en la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. No te preocupes, ¿eh? Gracias por venir, ¿eh? Sí, no, gracias. No, sí, siento solo a mi voz, comenzaba mi castigo. Te sigo pensando. a los amigos de la DICREP a hablarnos de un tema realmente importante para nuestra comunidad. La tía Rica ya está en Puente Alto y queremos hablar con estos amigos el día de hoy. Prepárense, vamos a un tema musical y ya viene la gente de la DICREP.